Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un lunes, odioso y resacoso lunes 9 de diciembre de 2013. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, vamos a estar también con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer llegar bien, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web clubdecoleguitas.com. Nuestro correo electrónico. Nos podéis enviar emails también para peticiones a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y más opciones también, las redes sociales en Facebook, buscando Club de Coleguitas. Nos podéis escribir también por ahí. Y en Twitter, nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañarte. Y más sobre todo después de un fin de semana un poquito más largo de lo normal, en donde muchos han aprovechado para no hacer nada. Y otros muchos y muchísimos han aprovechado para irse con los colegas de fiesta. Comenzamos con Arma Sonora desde Ibiza y vámonos de fiesta. Buenas tardes, bienvenidos. Mi cabeza dando vueltas, no la puedo soportar. Me he pasado de la raya y ahora viene la resaca. Qué situación, qué descontrol hay en mi mente y a mi alrededor. Qué situación, qué descontrol hay en mi mente y a mi alrededor. Tengo ganas de hacer nada. Hoy mi cabeza no está en su sitio. Más descontrol lo necesito. Buscando el paraíso en la barra de un bar, mi alma se ha perdido y no la encuentro. Salgan sol, Llámanos de fiesta y luego terminamos como terminamos, claro. Los que no se han ido de fiesta y sí están en paradero de búsqueda, pero no de captura. Y esto no es coña. Esto es una noticia que hemos leído este fin de semana, concretamente ayer domingo. Y a más de uno nos ha dejado, como decía Joaquín Reyes, con el culo torcido. Ya que ha desaparecido en Miami, en Florida, en Estados Unidos, el líder de Reincidentes, Fernando Madina. Por lo visto se iban para Ecuador, a la ciudad de Quinto, a ofrecer un concierto en un festival donde ellos eran cabeza de cartel. Todo el grupo hizo la conexión en el transbordo ahí en Miami, se fueron para allá, pero por lo visto Madina no pudo tomar el avión por, según dicen, motivos de seguridad aún por esclarecer. Tras transcurridas 12 horas y este hombre sin dar ningún tipo de señal de vida, no constaba ninguna denuncia en curso contra él ni se hallaba detenido. Y ahí están ahora, hablando con todas las embajadas, presentando la respectiva denuncia hacia la Guardia Civil, y el hombre que no aparece, que más de uno y más de una, yo particularmente, yo me asusto a ver qué puede haberle pasado a este hombre. Ya que recuerdo también hace un par de añitos, cuando presentaban su disco Tiempos de Ira, además que entrevistábamos a Fernando aquí en Club de Coleguitas, le preguntábamos por esta canción llamada Conexión en Miami, que pasó algo parecido a otro miembro de la banda, que no fue él. A ver si por hacer esta canción el servicio portuario de Miami ha querido tocarle las narices. O como dice la canción, han querido tocarle los huevos en esta Conexión en Miami. Reincidentes. Qué bien que me toquen los huevos, qué bien que me toquen ahí. Ni que llevar un kilo farla, despido aquí. Qué bien que me toquen los huevos, qué bien que me toquen ahí. En todos los aeropuertos, en ferrocarril. Sus excusas para controlarte, el miedo alimenta su explotación. Se creen víctimas de una conjura contra su bendita imposición. Ya sea la milicia o la Bundespolizei, sean carabinieri o la Guardia Civil, sea la Mejaldiga o la de Geta Berlín, un puto segurata o el FBI. Quieren que les besemos el culo y de rodillas pedir su perdón, y al final a todo ponen precio. Y me pongo pelotas y me cago en diez. Voy a matar al presidente, llevo bocata de jamón, antras en el desodorante y en el biberón. Mire usted que llevo sobrepeso, de Cruz Campo y sidra en mi interior. Somos víctimas de un retroceso, su inquina me destila indignación. Conexión en Miami, Reincidentes, y comentando esa noticia que su cantante Fernando Madina está desaparecido en Miami, en el aeropuerto fue la última noticia y el último registro de dónde se encontraba, y todo esto ocurrió el pasado viernes, es decir, ya han pasado 3 días. Y todo el mundo está pendiente y atento de qué ha pasado con él. Decíamos que hace un par de añitos Fernando nos acompañó presentando ese disco precisamente aquí en Club de Coleguitas. Y estamos retomando de nuevo las entrevistas. Este viernes estará con nosotros Enrique Villarreal, el Drogas, presentándonos su último trabajo. Y la semana que viene este señor, Lulu, el cantante de Los Forrajes, en vivo. Dudas envueltos en papel, me los iba a fumar como si fuera a costo del rico. Que tú no vas a esto donde le mucho al micro. Y yo vaya Romeo, soñando con Julieta, colocado y si la veo, empapo mi bragueta y me la seca el sol. Después de recitarle un poema de Cuchilomero, no le quedaron más tetas que quitarse el sombrero. Creí que el camino ya estaba asfaltado pa' mí. Y yo volviéndome loco de tanto preguntarle a la lluvia de otoño, porque siempre me encoño de aquellos putos moños que no están peinados pa' mí. ¡Vivo! Para ver si me quiere, me he puesto a contar estrellitas y que no se me enteren del paso que me he dado. Y a recordar sus visitas, las que nunca me hizo, y aquellos dolores de tripa que me echaban de golpe si miraba pasar. Ellos son Forraje, recordando el que fuera su segundo disco, Retales de... No, ese no, Retales vino el lunes, era el tercero, ya no me acuerdo cuál era el título del segundo, por lo que no lo voy a decir. Diarios de un alma rota, venga va, lo digo. Y de ellos nos vamos con Para todos los públicos, lo nuevo de Extremo Duro. ¡Qué borde era mi valle! Vamos a robar cerezas. ¡Qué borde era mi valle! Lo nuevo de Extremoduro, su nuevo disco llamado Para Todos los Públicos. Y nos vamos con un clasiquito de Obús. Necesito más. 3 de la tarde, 23 minutos. Sigues con nosotros en Club de Coleguitas. Necesito más. Ellos son Obús. Y continuamos con más cositas. Antes de que se nos cuele lo que nos deja que colar, que esto está un poco tonto. Mandamos un saludito a nuestro compañero Isma del Valle, de Supercultura Freak Show, que me pasó esto diciendo que debería sonar aquí. Ellos son The Sigit. Y esta es la canción que da título a su nuevo trabajo, The Turn. Living life of getting one. The Turn. Ellos son... Pero mi chuleta. ellos son The Sigit. Y esto es una cosita que nos pasa a nuestro coleguita Isma, de Supercultura Freak Show, del cual ya podemos anunciar que el próximo jueves hablaremos del superhéroe ciego Daredevil. Seguimos con más música. Y este fin de semana, aunque yo me lo perdí porque no estaba por aquí, muchos pudieron disfrutar del directo de Stone Corners. ¡Go! Desde Ibiza, ellos son Stone Corners, su tema Go, que podéis encontrar cerrando su primer álbum llamado My Routine. En directo ellos son The Answer, Under the Sky. 412 Days of Rock and Roll, 412 días de rock and roll. Una gran gira en directo que la gran mayoría fue acompañando a los AC/DC como teloneros. Nos llegan The Answer con su Under the Sky. Ellos son Sober, desde su álbum Redo, La Nube. We'll be right back. quiero hablar sin el pudor. Quiero huir sin tener que partir. Quiero ver al sol caer desde lo más alto de mi balcón. Y ahora es tiempo de andar sobre mis pies, que tantas veces tú lo hiciste por mí. Ya no dejaré que puedas malmeterte en mi vida. No me pidas más que entienda. Veo al fin con claridad lo que fue nuestra única verdad. Marioneta sin rechistar por miedo a decirte nunca más. Y es posible que pueda recordar algún instante de paz y bondad, pero nada me puede hacer cambiar mi decisión. No me pidas más que entienda tu realidad. Hoy termina el día de solitud. Salte de mi vida, no fijas pasarlo mal. Solo es tu teatro que va a empezar. La nube marchó dejando. Ellos son Sober, 3 de la tarde, 46 minutos. Nos vamos con otra banda local. Adelantándonos, Four Seasons of Loom. Ellos son Tales of Loom con este Out of Our Heads. Yeah. desde Ibiza, ellos son Tales of Gloom. Y este tema, Out of Our Heads, el tema adelanto de lo que será su nuevo trabajo, Four Seasons of Gloom, sonando aquí en Club de Coleguitas. Y desde un álbum llamado The Wraith of the Circumstances, ellos son Die Happy, Big Boy. Final loss of satisfaction. You never notice when you cross the line. You had me just there where you wanted. You took my charity for granted. You blew your second chance, you met. Up and choke me even more. Son Die Happy, Big Boy. Y poco a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas de hoy lunes. Seguimos con Anchor, su nuevo trabajo llamado Last Songs for Venus. Y en breves podremos ver el nuevo videoclip de este tema, The Dark Passenger. Yeah. Dark Passenger, ellos son Anchor. Tema incluido en su nuevo trabajo, llamado Last Song for Venus. Y empezamos a recoger que nos vamos. If you like to gamble, I tell you I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. Con el cachondeo y el country de Hi-Si Dixie y su versión de Ace of Spades, recogemos y nos vamos. Pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, como no, a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones, que hoy no hemos tenido ninguna. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. En las redes sociales, búscanos por Facebook y por Twitter. Y nada más, saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer, como siempre. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin!